Bueno, ya hay ya personas que pasan a cuartos de final de la Champions. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, Nicolás. Bueno, entonces pasa el Liverpool. ¿Por qué pasa el Liverpool? Porque ganó en Milán 2-0 el partido de vuelta en Anfield, en Inglaterra. Terminó 1-0 a favor del Inter con un muy bonito gol de Lautaro Martínez. Expulsaron a Alexis Sánchez, que eso afectó muchísimo ya el remate del partido para el Inter, que jugó mucho mejor que el Liverpool. Le digo, una llave muy, muy, muy, muy pareja. Y por el otro lado, el Bayern Múnich destrozó al Salzburgo. Habían quedado 1-1 en la ida y el Bayern Múnich ganó 7-1. Hizo 3 Lewandowski, hizo 2 Thomas Müller, 1 Gnabry y otro Leroy Sané. Y Gerrard hizo el gol del descuento para el Salzburgo. Bueno, ya tenemos entonces 2 de cuartos. Correcto, 2. Faltan mañana, ¿no?, otros 2. Y faltan la próxima semana otros 4. Exacto. Mañana juegan Manchester City Sporting de Portugal. Pero eso sí, ya para qué le paran bolas ese partido. El partido de ida quedó 5-0 ganando el Manchester City. Está abierta esa llave, Nico, abierta. Y lo acabaron en 58 minutos. Haga cuenta, está como el arepaso. Así es. Cuénteme una cosa, ¿Mbappé juega en el Real Madrid, sí o no? Pues la especulación es que no, por el pisotón de Gueye. Sí, con el PSG. La especulación es que no, que lo están cuidando, pero de pronto Pochettino sorprende y lo incluye, ¿no? Pero como que el pisotón fue muy fuerte, lo que pasa es que después de revisarlo ya médicamente no fue tan grave. No tiene nada. Exacto, no fue tan grave como se suponía, porque en algún momento se habló hasta de una posible fractura por el pisotón que recibió en una práctica. Yo creo que, es decir, si yo soy Pochettino, yo no me ahorro a Mbappé en el banco ni de fundas. O sea, yo lo hago jugar infiltrado con una bota de yeso, lo que sea. Bueno, ese es el primer tema. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy. ¿Qué te avergonzaba de un o de una ex y nunca fuiste capaz de decirle? Te pusieron a pensar, María. Yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones. ¡Hombre! Gracias, Jaime. Felicitaciones. Tengo una nota de las mujeres muy interesante, que me parece muy chévere leerla. Y es una nota de estadísticas españolas, sí, pero me parece que es lo más parecido a nosotros. O sea, no puedo leer una nota gringa. Tengo una gringa y una española, pero me parece que, pues, que es una cosa interesante. Yo no voy a opinar absolutamente nada, por supuesto. Pero sí las felicito a todas. De verdad, verdad, verdad. Feliz Día de la Mujer. Bueno, tranquilo, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. O sea, ¿me ven tranquilo o qué? No, no, no, como un poquito eufórico, me parece. No, como sarcástico. Ah, no, me parece que eufórico. 2 millones de refugiados suma hoy Ucrania. Máquina. 2 millones ya. En 11 días, 2 millones. Es una locura. ¿Y esa es la guerra humanitaria a la que se refiere Santiago Ángel? Bueno, déjelo. Tengo derecho yo a opinar, usted no tiene por qué decirme qué pienso, ¿no? No, yo sé. Me parece que el man se fue largo. Yo no le guío la opinión a nadie. Por eso, pero déjelo, no. Yo no lo dejo. Yo opino que el man no puede hablar de una guerra humanitaria. O sea, ¿usted cree que se pasó un poquito? Tres pueblos se pasó. Un poquito no, se pasó, no sé, 4 países. Sí. Vamos a analizar. La guerra humanitaria. Sacar a 2 millones de niños y mujeres, ¿no? Porque los maridos se quedan. Claro, se quedan combatiendo, que es lo más espantoso del asunto. Y otras mujeres se quedan. Es que tengo una historia de un niño muy bonita en un tren. ¿Ah, sí? Pero es esas historias de originalitos. Ah, ok. Es el crecimiento más rápido en la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial de refugiados. Sí. Entonces, que no me digan que es humanitaria. No, obviamente que es imposible. No hay... Tal vez que los armamentos son humanitarios. No hay guerras humanitarias. Hasta que le saquen la piedra a este man. Claro. Ese... Porque ya acaban de suspender en Estados Unidos la importación de gas de Rusia. Eso le iba a decir. Y Reino Unido dijo hoy, Boris Johnson, petróleo de Rusia no vamos a recibir de ninguna manera. El problema del gas es especialmente en Alemania. Sí. Ojo con ese tema. Sí, ese es un tema complejo en Alemania. Ojo, ojo, ojo con ese tema. Ojo, ojo, ojo, ojo. No, ¿qué le pasa, hombre? Tranquilo. Ojo. No, ojo. Tranquilo, porque acuérdese. Ojo con ese tema. Alemania termina siendo un país muy importante en la distribución de gas en Europa por el Nord Stream, ¿no? Porque ese gasoducto sale desde Rusia, pasa por debajo de por el Báltico. Yo no mentira. El por mar el, Báltico. Sí, por el Báltico. Mar Báltico. Y llega a Alemania. Y ese es el... Exacto. Ese para muchos es un poco el comunicante, el vaso comunicante en cuanto a distribución de gas en Europa. Vaso comunicante, qué cosa tan exagerada. Conclusión, está lleno de gas esa vaina y el problema es que lo que dijo hoy uno de los ministros rusos es no hay cómo suplir lo que le mandamos a Europa. O sea, no tienen con qué, claro, ni de, con de quién. Dónde van a sacar. Entonces, pues avisen a ver qué hacemos. A ver cómo y es esa es, ese es el arma letal de Putin. Pues les repito, el precio de todo ha subido muchísimo. Sí. Siguen bajando las bolsas. Oiga, ¿cómo está ahorita que...? Yo estoy bien, hermano. No, hombre, ¿usted cómo va? No, hablando de precios, es que me acordé que una vez hicimos un arepaso sobre el costo del kilovatio en no, España. Eso, ayer, eso ayer lo la dije, cosa. 540, no 540. Está hoy en 610. ¿Qué? Para mañana, sí. Pero ayer estaba en 540, ¿o no? Yo le dije ayer. ¿Por eso? Mañana amanece en 610. No sea bárbaro. Es que ya saben a cómo amanece. Si la gasolina por primera vez pasa de 2,10 euros. Sí. En España, el litro, no el galón. Claro, el litro, sí, que es diferente. Un galón es 3 tantos litros. Estamos hablando de galones serios, de 35 mil pesos el galón. Ojo. Mucho billete, le digo. Mucha plata. El petróleo ruso, el carbón y el gas natural prohibidos en Estados Unidos. No, claro. Concluyo la nota en desarrollo. Sí, de acuerdo. Bravo, la situación difícil, pues. Bueno, hermano, ¿y qué más? Diga, no, todo bien, hermano. No, rico, rico, rico. No, pero sí complicado la vaina. Para Europa el tema ya se empieza a sentir. Ya esos embates que vienen colaterales son complejos de combatir. Bueno, mijo. Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. Feliz tarde aquí, con un sol rico, a diferencia de los otros días que ha estado un poco lluvioso, ahí cómo lo ves. Hoy está lindo, totalmente espectacular, lindo. Y María Juliana ya sin fusibles, terrible. Sin fusibles hace rato. Yo no sabía. Hace rato estoy sin fusibles. Está malita de fusibles, ¿no? Es que son muy poquitos también, ¿no? La dotación. O sea, eso no es como los pases esos que uno tiene 15 puntos y le van quitando, no, en el mundo desarrollado, no en, claro, Colombia, pero en el mundo desarrollado, que le van quitando puntos en función a sus infracciones. Sí, de su comportamiento. Pero son 15. No, le dicen un semáforo en rojo 3, velocidad 3, parquear mal 1, otros no quitan puntos. Pero cuando tú tienes un solo fusil, es que y no se te solo funde, es demasiado poquito. No es grave. Pero hay que gravísimo elevar una consulta personal. No pero sé, yo eso no ese voy tema a me tiene participar muy, en esa reunión. Ese tema me tiene muy preocupada, si te soy honesto. Yo no voy a participar en esa reunión. Yo desde el banquillo de los de la defensa de la institución. Como corresponde. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, para comenzar hoy. Tema, perdón, ya repetimos el tema del día, Nico. Repitámoslo, sí. ¿Qué te avergonzaba de uno, de una ex, y nunca fuiste capaz de decirle? Vamos, Emilio. Listo, bueno. Vamos entonces a comenzar ahora con este éxito que salió hace unos meses por Post Malone y The Weeknd. Aquí está One Right Now. En los originales, la nota tecnológica. En tecnología Movistar, cada dispositivo viene con un plus. Bueno, pues la nota tecnológica tiene que ver con la salud. Y es un nuevo estudio de la Universidad de Oxford, pues que es bastante dramático. A ver. En resumen, para hacerlo cortico, un grupo de investigadores de la universidad que les nombré del Reino Unido ha podido analizar las imágenes del cerebro de casi 800 británicos. El estudio es longitudinal, es decir, con datos del mismo grupo en distintos momentos. Eso otorga mucha fuerza a sus resultados. La mitad de los participantes tuvieron COVID entre una resonancia y la otra, les hicieron dos resonancias, tomadas con más de 3 años de diferencia, lo que ha permitido comparar los cambios inducidos por el coronavirus en el cerebro y cotejarlos con las imágenes cerebrales de los no afectados. Los resultados publicados en la revista Nature muestran que los infectados tenían una mayor pérdida de materia gris del cerebro y más alteraciones en los tejidos cerebrales. Las diferencias eran más grandes en las partes del cerebro que intervienen en el sentido del olfato, como la corteza orbitofrontal o el giro parahipocampal. Todos estos cambios eran más fuertes en cuanto más edad tenían los participantes. Conclusión, dicen que el COVID sí disminuye la materia gris, especialmente en esa zona que está asociada con el olfato. Y se refieren a la pérdida total del olfato, que es la anosmia, o la pérdida parcial del olfato, que es la hiposmia. Pues, sí. Fuerte, pero esa es la realidad. Duro, duro. Y no se sabe cuánto dura, si días, meses, horas. ¿Sabe qué? Yo creo que lo conté acá. ¿Sabe qué? Alguna vez un médico me decía que esa pérdida del olfato y del gusto, y que usted lo explica bien sobre lo neuronal, decía, es como si se le olvidara a las neuronas, si perdieran la memoria, digamos, como si se les olvidara el sabor. Entonces, lo que digamos que son un poco las terapias alternativas es un poco tratar de ensayar y ensayar con el mismo sabor. Así aprende de nuevo el cerebro a reconocer ese sabor. Pero usted debería irse para Oxford, hermano. Y escribir con la revista Nature, hermano, de verdad, porque imagínese el tipo dando la solución. Neurología, experto en neurología. ¿Qué tal este tipo? No, hermanito, hermanito, como dice Orlando. Hermanito. Imagínese que estos tipos llevan 3 años y el tipo dice, no, la solución es esta. No, es que es lo que pasa. Listo. Porque le dijo un doctor y amigo de él. Es que, verdad, Nico, está muy folclórico, hermano. No, pero me dijo. Pero tiene sentido, pero no lo dice el informe de 500 páginas de estos profesores y doctores de Oxford. Me parece que hay que hacerle una adenda a ese informe, ¿no? No, a mí me parece que los oyentes deberían hablar de la sabiduría, Nicolás, porque este ya está traspasando las fronteras. Crack. Ay, hombre. Es que crack, hágame el favor, de verdad. ¿Pero qué hacemos? Que María Juliana es a lambonería. No deje a la gente. Es lambonería, es admiración. Es reconocer los talentos. Es que de verdad. Vamos entonces ¿con qué? Nota tecnológica estamos. ¿Quién más tiene nota tecnológica que yo no me acuerdo? Hombre, yo tengo. ¡Ay, me imagino! Pero eso es. Es que hemos hablado de la seguridad de Vladimir Putin, ¿no? Sí. De todo lo que está alrededor de él y cómo se ha cuidado desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tan grandes son sus guardaespaldas? Pues te digo, son bastante grandes. Pero sobre todo lo que rodea, todo el andamiaje de seguridad que rodea a Vladimir Putin, no solamente por esta coyuntura, ¿no? No, ok, siempre. Siempre ha sido muy grande. Entre otras, el hombre trata de no tener teléfonos inteligentes. No usa teléfonos inteligentes. Para que no lo rastreen. Exacto. Dice, aquí yo no puedo tenerlo. Y también dice, bueno, para los computadores, porque tiene que comunicarse de alguna manera con el mundo exterior. Han encontrado y tienen, digamos, como en el servicio secreto ruso, unos ingenieros de sistemas que son muy hábiles y que han diseñado propios programas de información con los cuales se comunican entre, digamos, las personas que tienen que ver. Como walkie-talkies, pero de la nueva generación. Exacto, en computador, una cosa así. Y que tienen una frecuencia y una señal propia, es decir, que es casi que imposible de hackear. Wow. Esos son los dos grandes, hablando de tecnología, de los dos grandes seguridades que ha tomado Vladimir Putin desde el año 2000, sin contar, bueno, otras seguridades que toma. Algunas le sugirieron lo de tener dobles para ciertos eventos, y él además lleva su propia sal, su propia pimienta y sus propios cubiertos a todos lados. ¿A verdad? Como para evitar que lo envenenen. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día, a ver cómo nos va hoy. Nicolás, ¿cómo es? ¿Qué te avergonzaba de una ex y nunca fuiste capaz de decirle? Era muy bella, dice River Alejo. Hombre, qué lindo. Pero tenía una habilidad para encorvarse que superaba su belleza. ¿Cómo? Ay, no. Cuando yo no la estaba mirando, ella era feliz sacando maleta. Ahora se la pasa montando fotos. Toda derechita, pero sé que allá anda luciendo esa joroba. Bueno. Nota, Nico. Tranquilo, bueno. Hombre, 5-7. Jorge, te recuerdo haber llegado por fin al anhelado día de la lucha de los cuerpos. Ah, qué bueno. Yo descendía con mucho entusiasmo, pero el tema me hizo perderme. Era un tema como de inhóspitos. Inhóspito, no sé. Digo, ¿está traduciéndolo? ¿Está traduciéndolo? No, déjelo así. Edwin Nope Molina. Tenía un hablado muy particular. Siempre que abría sus hermosos labios, me sentía muy respaldado y con mucha calle. Mejor dicho, tenía hablado muy feo. No, tranquilo, hombre. 5-8. Juan C. Ella no era disimulada en el taxi cuando íbamos al motel. Yo le decía al taxista que me dejara en el concesionario de motos y ella en voz alta decía: nos pasamos, el motel queda aquí, mi amor. Bueno, 5-7. Sí, está bien. No pude decirle a una ex por qué ejecutaba el Kama Sutra en el lavadero, detrás de la finca y en una caseta de vigilancia. Era una todoterreno, me hacía pasar tremendas vergüenzas. Nota, Nico. 5-7. Saludos a la bella, talentosa Mónica, dice Juan Camilo Orozco. Tuve una novia a quien quise mucho, pero al besarla el hedor era denso y contumaz. A pesar de ser muy aseada, le olía muy feo la boca. Sí. No sé qué fue de ella. Saludos, Janet. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. El olor, 5-8. El señor Rock decía, pues decía sexo y pizza. Ah. Eso es imperdonable, ¿no, Tony? No, tranquilo, hombre. 5-4. 5-8. Juan Carlos Ángel, la frente era demasiado frentonita. Bueno. No, Tony. Vamos a ponerle 5-4. Pero ¿por qué las mujeres no escriben? Por favor. Claro. Somos mucho más prudentes. Tiene más códigos. Respetuosas. Mauricio Roa. Qué garra. Me avergonzaba que las patas le olían a tostacos. Ay, y no. Por amor, nunca quise hacerla sentir mal. No. No. Ay, para una película, o sea, siempre los pies van a estar ahí. Qué ganador ese tuit. No, qué horrible. Muy triste. Bueno, Juan Camilo Cubillos. Buena tarde, la forma de comer, su hablar en contra del gobierno y sus instituciones, que le gustaba colarse en el servicio público. Uy, no, se pudrió todo. 5-4. Mujeres ya, las mujeres escriben también. Jaime Andrés Barbosa, sí, ella por lo regular me decía, Jaime, no me llamaste, ni me contestaste las llamadas y ni apareciste en todo el día. Fue algo vergonzoso, la corté, saludos. Hombre, 5-4. Las mujeres tienen que defenderte. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con Chicago y un tema de su primer álbum, que era cuando se llamaban Chicago Transit Authority, del 69. Esto se llama Does Anybody Really Know What Time It Is? Después de varios años luchando por esto, increíble que Jeff Bezos luche por estas cosas, pero son de esos temas de honor, de orgullo, va a cerrar todas las librerías físicas que hay de Amazon en los Estados Unidos, siendo los que más libros venden de la historia por internet, por el e-commerce. A él le dio por abrir un poco de tiendas, de las cuales yo conocí unas muy bonitas, pero no entraba absolutamente nadie. Uh-huh. Y aparte de eso, pues él tiene 66 tiendas en los Estados Unidos y de muchas cosas especializadas. Acaba de cerrar todo, acaba de anunciar que se van todas sus tiendas y se está tomando muy poco tiempo. Por supuesto que esas tiendas no le representan a él absolutamente nada. Va a mantener, por supuesto, las tiendas de supermercados como Whole Foods Markets, Amazon Fresh, Amazon Go, Amazon Style Stores, pero lo que son los libros y todas esas cosas culturales, pues las va a cerrar. Para él representan estos negocitos de Whole Foods y todo eso, 137... Perdón. ¿Qué? Representaron en los últimos tres meses del año pasado el 3% de los 137 mil millones de dólares que vendieron en tres meses, en los últimos tres meses del año pasado. Nada. De octubre a diciembre. O sea, para los maravillosos Whole Food Markets es una diversión. Imagínate que es uno vender 137 mil millones de dólares en tres meses. No, es... Por eso, es listo. Bueno, ya cierra tú esa vaina. A ver, Mónica. Pues bueno, la noticia hoy viene con que Charlie García, que ya sabemos que tiene más de 70 años, está internado en un hospital hace una semana por una quemadura en su pierna. Según el periodista Daniel Ambrosino, de un programa de América TV llamado Intrusos, pues reveló que está internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento en Buenos Aires, que no se han conocido mayores detalles de su accidente, que fue doméstico, pero que fue una quemadura bastante alta, tal vez desde tercer grado, porque provocó su hospitalización en esta institución de salud. No ha querido dar entrevistas, digamos que varios medios han querido contactar con su manager y con gente muy cercana y pues no sabemos el estado de salud. Yo lo vi la última vez, yo no sé si ustedes vieron pues el documental que hicieron, sí, de Rock, ¿no? Sí, claro. Que yo ahí lo vi bien achacadito. Sí, es que ya Charlie se ha gastado bastantes, sí, cartuchos. Rompan todo. Como que cuando aparecía él era como, pues 70 no es tan grande, pero como es estás. Que pareciese de 80 a 85. Los 70 pero de Charlie. Que exacto. Sí, exacto. Son distintos 70. Le ganó a muchos, ¿no? Que se fueron antes. Sí, de acuerdo. Le ha ganado a muchos. Pues al que te encanta. A Luca Prodan. A Spinetta. Bueno, le ganó a Spinetta. Uh-huh. Uy, le ganó un montón. A Cerati. Le ha ganado a un jurgo. De hecho, en ese orden de ideas siguen Fito y Calamaro. Pues de ese, sí, de ese combo. Sí, de esa generación. Sí, y ya. Bueno, María Juliana, por favor. Bueno, pues con Angelina. La chica sin fusibles. Pero uno, ¿cómo funciona? Bueno. Como mujer sin fusibles, feliz día a la mujer. No se puede. Pero sin fusibles sí es imposible cualquier relación laboral. Yo no estoy entendiendo mucho, la verdad. Sentimental, sexual, cultural. Oiga, me vi un peliculón que les tengo que hablar, hombre. Bueno, cuéntanos. Bueno, con Angelina Jolie, que está en los campos de refugiados de Yemen. Esta actriz es enviada especial del alto comisionado de la ONU para los refugiados y lo que quiere es darle visibilidad a las víctimas de la guerra de Yemen. Y es que la ONU está poniendo muchas esperanzas en el viaje de la actriz a este lugar, porque espera que la visita de Angelina Jolie llame la atención, pues, sobre todas las necesidades humanitarias que hay en Yemen, el país más pobre del mundo árabe. Esto antes de la conferencia anual de compromisos de alto nivel para Yemen, que es el próximo 16 de marzo. La actriz puso un post en redes sociales en el que habló, por supuesto, también del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, solidarizándose con los miles de ucranianos pues que han tenido que abandonar el país, pero pidiendo que el mundo no se olvide también de los otros pueblos que llevan años viviendo la misma situación. Dijo puntualmente: esta semana 1 millón de personas se han visto obligadas a huir de la horrible guerra en Ucrania. Si podemos aprender algo de esta espeluznante situación, es que no podemos ser selectivos sobre quién merece apoyo y qué derechos defendemos. Todos merecen la misma compasión, dijo Angelina en sus redes. Bueno, Colsubsidio apoya a las mujeres y hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué más bonito que el sexto sentido? Pues que seguramente tenemos Nico y yo, pero que no lo queremos expresar. Exacto. Pues para no ofender, claro, a María Juliana y a Mónica. Mónica, sexto sentido, una nota de mujer de sexto sentido bien picosita. Sí, bueno, yo quería mencionar... ¿Por qué no se celebra, sino se conmemora el día de hoy? Porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y pues todos están diciendo, bueno, es una conmemoración y esto es por el origen de la historia. En 1848, las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott reunieron a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. Y durante la instancia, en ese momento, pues ambas sostuvieron que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Y esa fue la primera vez que se hace público este pensamiento y así se sembró un precedente en la historia del feminismo. Por eso el 8 de marzo de 1857 se recuerda como el día de la primera gran manifestación pública de mujeres trabajadoras de área textil, esto en la industria cotton de Nueva York. Esta jornada tuvo presente a 129 mujeres que perdieron su vida por pedir mejores condiciones laborales. Así que el día de hoy lo conmemoramos, mas no lo celebramos. María Juliana. Bueno, la colombiana Josefina Klinger, que gana el Premio Internacional Women of Courage. Ella es una mujer afrocolombiana defensora de los derechos humanos y el medio ambiente de Nuquí. Va a recibir este premio el 14 de marzo, el Premio Internacional Women of Courage, que es una distinción que organiza el Departamento de Estado de Estados Unidos y que reconoce todos los años pues, la labor de 12 mujeres, de 12 mujeres importantes en todo el mundo. Bueno, vamos a leer unos tweets que está bueno en el tema. Sí. Y después vamos con vainitas. Nico, la pregunta. ¿Qué te avergonzaba de uno, de una ex, y nunca fuiste capaz de decirle? Samira tenía unos pechos muy pequeños. ¿Cómo? Ella dice, Jaime. Tenía unos pechos muy pequeños. No se notaban, yo parecía un hombre. En mi barrio me gritaban pecho de tabla, con una operación que mi novio patrocinó. Ya tengo unos senos suculentos y ¿cómo? Grandes. ¿Cómo? Nota, Nico. No, 0-1. ¿Pero por qué, hermano? ¿No es que las mujeres senos, escriban? Pero las palabras senos. ¿Y entonces cómo le dices tú? Tetas. ¿Cómo se dice? ¿Sí? No, a mis senos no me parece grave. Uy, a mí me parece. Sí, exacto, a mí tampoco. Sí, no, a mí no me parece grave. Tetas también. Sí, es que el tetas es un poco burdo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué atacarla de esa manera? Una ex decía la calor o calorosita. Pero está muy buena. No fui capaz de decirle. De hecho, fue la mujer con la que mejor cópula he tenido, la extraño. Le puse una palabra. Nota, niñas. 0-1-9. Una tenía una actitud tan aburridora de no decidir, dejar que el otro solo dijera y era muy cansón estar esperando a que se avispara. No duró mucho. Bueno, 5-4. Matt Frank, Willie Nelson, hola, ¿no? Chief, tuve de amantes un damicelo en la tierra de la papa. Ajá. Y los cubios que cuando me realizaba transfusiones de biomasa acostumbraba a tener problemas. Él le llamaba turbo a la acción, yo lo digo. Biomasa. Oh my God. No, nota, Nico. 0-1-5-9. Uy, sí, no. Jaime. Jorge Andrés Mejía, despierta, era la más hermosa de las princesas, pero se dormía y su sistema digestivo enloquecía. convirtiéndose en una máquina infernal. No, Tanico. 5-4. Un pensamiento casual. Uy, está escribiendo mucha gente nueva, pues. No, todos escriben. Pero mujeres, ¿por qué? Pero es que usted las asusta. No, Samir no escribe, usted las saca corriendo. Hombre, las mujeres hay que apoyarlas hoy. Siempre, así siempre. Así díganselo 5-9, hermano. ¿Le puedo pedir el favor? No, dele, puede 5-9. Eso, exacto. Lo voy a volver a leer y le voy a poner la nota sin tanta rabia. Dele. Tenía unos pechos muy pequeños. No, pero es que... No se notaban, yo parecía un hombre. En mi barrio me gritaban pecho de tabla. Con una operación que mi novio me patrocinó, tengo unos senos suculentos y grandes. Nota, Nico. Bueno, 5-9. Gracias, Nico. Vamos a apoyar a las chicas, hombre. Bueno, ella tenía un rostro y una cutis, y un cutis terso, como el de un ángel. Pero encima de su labio superior se comenzaba a notar algunas brochitas suavecitas cuando nos besábamos. No podía recatear después de todo lo que hice para hacerla mi novia. Mujer con bozo, besa sabroso. No, Tanico. Tranquilo, hombre, vamos a ponerle 5-4. Nunca pude decirle, dice Kevin Osa, que es feo masticar con la boca abierta. No sabía si comía con mi novia o con un camello. No, Tanico. No, es importante que le diga, hombre, 5-4. Sí, claro. Es importante. Paula Andrea Márquez, y quiero que la califiquen las mujeres, y estoy de acuerdo con ella. Pues que las mujeres hablen, no sé el contenido. Quiero que lo califique Nicolás. A ver. ¿Qué cantidad de pendejos en este programa? Resulta que como es el Día de la Mujer, se les dio por burlarse y rajar de ellas. Cretinos, dan lástima. Niñas, claro que está muy seria, ¿no? ¿Qué? No, no está diciendo irónico, digamos. No, está muy seria. Está seria. Está brava. Sí, está brava. Andrea. Nota, Nico. Pues no. Hay que escribir las mujeres, o sea, también de esas malas relaciones. La primera frase, la primera frase yo le pongo 5-9, que es qué cantidad de pendejos en ese programa. Eso es verdad. En lo siguiente, dejos. Por eso el tema es de un o de una ex. O sea, aquí no hay ninguna clase de preferencia. Es para cualquiera. Entonces, 0-1. Nadie está burlando a las mujeres. Exacto. Que las mujeres escriban, es lo que yo exactamente. Digo. Exactamente. Claro. Edwin Acuña, cuando dormía roncaba por lado y lado, ¿no, Tanico? No, hombre, tranquilo. Oiga el texto. Es finísimo, le digo. Edwin Acuña, cuando dormía roncaba por lado y lado. 5-4. No, hermanito, ese es porque es muy fino. Es muy fino. ¿Le puede subir, por favor? Vamos a ponerle 5-7. Así no gane, le puede poner 5-9. No importa, así no gane. Bueno, vamos a poner 5-9. Es que al final usted es el único que decide todo, hermano. Nunca me he avergonzado de las novias o relaciones que he tenido. Las he querido como son. Luis Córdoba. No, Nico, nota, Luisito. 5-9 a Luisito. 0-1, no, Luisito. Deje, Luisito. Es que es... No, yo lo dejo, pero Luisito, papá. Es que es... De lo que alguna vez te avergonzaste. Bueno, pero de nada. No, dice que de no. Nada. Exacto, 5-9. Le ha ido muy bien a Luisito. Todo el tiempo que le hacía visita como novio juicioso, Jova, me recibía en chanclas de esas de silicona. Las odio, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-7. Las mujeres que escriban, María Juliana. Mónica, pidámosle a las mujeres que escriban. Lo hacemos nosotras, María Juli, que te sí, que no vamos, dijiste nunca un ex. Voy a pensar, voy a pensar. ¿No ahorita claro? No lo tengo claro. No, es que tengo muchos, pero no quiero decir. Repitamos el tema, Nico, para que no vas a decir el o si no, pues a mí ya me dio como pena leerlo. Me dio pena leerlo porque es el Día Internacional de la Mujer, pero es que las mujeres no nos escriben. Si no, escriban, chicas. ¿Cómo es el tema del día, Nico? ¿Qué te avergonzaba de un o de una ex y nunca fuiste capaz de decirle? Olguita, sí, de debe tener por ahí un tweet. Ex, ¿no? ¿Ah? Olguita. Que siempre nos escribe. Que no lo estoy viendo. No, digo yo, debe que ella siempre nos escribe. Pues que nos cuente una historia. Uy, pero así no, es que ya eso con nombre propio. Sí. Sí. Va a llamar a lista. No, Nico, de verdad, hermano, ¿qué hacemos? Bueno, vamos con... Y esto es para las personas que han oído este programa. Los de la mesa que le paran bolas a mis notas. Vamos con el arepaso número Usted es el uno, ¿no? Uno. Sí, uno. Uno, uno. Una foto bellísima de Isabel II recibiendo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Windsor. Además, el cariño con que le toma las manos y él a ella. Y ya ahorita explico por qué. Mucha atención, nunca ha sido Buckingham Palace el santo de la devoción de la reina Isabel II. Y aunque en sus 95 años de vida ha podido hacer y deshacer ciertas cosas a su antojo, nunca había dado el paso definitivo de marcharse de esa inmensa mole capitalina hasta ahora. Recién cumplido los 70 años de reinado de la reina Isabel II, ha decidido darle un adiós a su desdeñado palacio. Así lo ha avanzado la edición dominical del diario The Times, que afirmó el domingo que la monarca ha cambiado definitivamente el Buckingham por Windsor, donde hasta ahora pasaba los fines de semana, además de la Semana Santa y en junio, los días de las carreras de Ascot. 2 años lleva ya Isabel viviendo de forma casi continua en Windsor, una pequeña y recoleta localidad situada a 1 hora de Londres, cuyo castillo se alza sobre un promontorio dominando sus verdes valles. Allí decidió mudarse cuando llegó la pandemia junto a su esposo Felipe de Edimburgo, fallecido hace 1 año. Allí se ha recuperado del COVID que le dio recientemente. La reina se infectó el 20 de febrero y ya la semana pasada recibió en los terrenos del castillo a algunos de sus nietos y bisnietos y empezó a hacer tareas de forma telemática. Y también allí tuvo su primera recepción presencial con el ministro de Canadá, Justin Trudeau, al que le dio una cálida acogida en uno de los saludos de Windsor. Y la razón es que la reina conoció al mandatario desde que era un niño, ya que su padre también fue primer ministro de Canadá. Sí. Yo no sabía. Sí, sí, sí, sí. Apareció sonriente con un vestido estampado, sin el bastón, y una manera muy calurosa como se abrazaron las manos. Como es habitual y cuando la pandemia se la ha permitido, la reina ha seguido viajando a Balmoral, en Escocia, su residencia favorita en los veranos, y a Sandringham, donde suele pasar la Navidad y a la que está muy unida sentimentalmente al ser un lugar de reuniones familiares y también donde falleció su padre, hijo de Jorge V. ¿Cuántas 20 segundos? Uh-huh. ¿Estamos claros? Sí. ¿Cuántas ventanas tiene el Palacio de Buckingham? Uh-huh. El que se acuerda de una nota mía, lo saca en un segundo. Quedan 10 segundos. No me acuerdo la nota, pero... Pero lo dije, ¿no? Ah. Sí. Hágale, hermano, hágale. Bueno, digamos ya. Ay, qué demonios, yo no sé. Mucho barco. Sí me acuerdo del cuento. Sí, yo también me acuerdo. Pero no cuento. Me acuerdo el número. Bueno, les voy a dar los datos del palacio. El palacio tiene 77.000 metros cuadrados. Es grande, ¿no? Sí, es grande. Para hacer oficio muy es difícil. Muy grande. Tiene más de 1.500 puertas. Uy, ya me fui. Yo también, vaya. Bueno, vamos a responder. Yo no voy a aproximar no mucho aquí. Las ventanas, pero... Yo quería exactitud ante todo. Claro, yo peluqueo por arriba y por abajo. Aunque por arriba no pienso peluquear. ¿Por qué no? Porque está cerca, pero no le doy nota. Nada. Nicolás Samper, 500. Nico, le faltó Julepi. ¿500? Ventanas. María Juliana, 1000. Te excediste de Julepi. Orlando, 200. Muy bajito. Me excedí. Mónica, 140. Menos 1 para Mónica Martínez. En los originales. correccional. But I corrected them, sir. Voy a aplicar la fórmula al 30%. A ver. Pero pues, a ver cómo le va a un Nico. No, no, y a María Juliana tampoco. Bueno, yo lo siento. ¿Cuántas? 77.000 metros cuadrados con 775 habitaciones, más de 1.500 puertas. Ajá. Y 760 ventanas. Ay, joder, máquina. No, no te da, María Juli. Con no el 30 da 988. Y yo soy serio. Yo soy serio. Se va a hacer. Y a Nico con 500 le da 650. Bueno, ¿cómo va el arepaso, por favor? Bueno, yo tengo menos 14 puntos. Orlando tiene menos 5. Mónica tiene menos 4. Y Nicolás están ceros. ¡No, Nico, ídolo! Despegamos, ¡Brito! Por favor. Oiga, es que le tengo un regalo especial y me acordé del regalo ahorita. ¿Qué fue? No, yo le mandé una foto a usted del empaque de la bolsa. No, pues espere, miro a ver. Pero no lo puedo contar al aire porque ahí sí nos desdibujamos como hombres. Emilio, vamos con música. Listo. Pues vamos entonces ahora a continuar con un tema del nuevo álbum de Adele 30. Esto se llama Cry Your Heart Out. Pues esta canción me recuerda a la primera vez que escuché a Presuntos Implicados. Iba en un plan bastante discreto por unas carreteras de Andalucía y de pronto vi eso. Y me costó mucho trabajo aprenderme el nombre del grupo. Y cuando llegué al almacén de discos, cuando ya estaba en una capital, pues no, yo vi un nombre completamente distinto. Perfectos Extranjeros, yo no recuerdo qué dije. Y bueno, de ahí pues este grupo apareció antes, pero yo creo que el siguiente invitado, que es valenciano y que es uno de los productores más importantes de la música moderna española, arreglista, bajista, adaptador, compositor, y que tiene mucha gente detrás de su carrera, pero especialmente este grupo Presuntos Implicados y la voz preciosa de Soledad Jiménez, pues recuperó al grupo porque el grupo venía de una etapa anterior más difícil. Recuerdo un trabajo no tan fácil que fue Danzat, Malditos Danzat. Y bueno, y de ahí hemos seguido la carrera de este hombre importante que nos acepta una comunicación desde España, un poco tarde, a las 12 de la noche. Y él se llama Nacho Mañó. Nacho, un placer y encantadísimo de que estés con nosotros. Hola, buenas noches, buenas tardes. Jaime, muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Un abrazo muy fuerte desde Valencia, España. Bueno, ya estuvimos alguna vez entrevistándolos a ustedes. No sé en la casa de cuál sería, si de Soledad o de su hermano, no lo sé. Eso corría el año 1997, tal vez, no lo recuerdo bien, 98. No, no sé si ya acababan de sacar el disco Cómo Hemos Cambiado. No lo recuerdo bien dónde estaba ese trabajo, pero bueno. En todo caso, pues felicitaciones por toda tu carrera y te voy a poner a un hombre ahí muy fuerte en conocimiento de la música tuya, del grupo de Presuntos y los otros proyectos que tienes, que pues son innumerables. Emilio Sánchez, te saluda. Adelante, Emilio. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Muy bien, gracias. Pues mira, antes de hacer mi siguiente pregunta, que tiene que ver con cómo te uniste a Presuntos, quisiera escuchar un momento otra canción maravillosa de ese álbum que fue Alma de Blues del 89. Quisiera oír un minuto de Me Das el Mar, si tengo tu permiso, por favor. Por supuesto. Gracias, adelante. Pues Nacho, como ya se había dicho, Presuntos era un grupo que ya llevaba algunos años en el ruedo cuando tú entraste, es decir, Sol y Juan Luis ya habían intentado algunas formaciones de Presuntos, pero finalmente parece ser que la formación definitiva se dio cuando tú te uniste a ellos. ¿cómo te uniste a Presuntos Implicados? Yo recuerdo que alguna vez leí una historia de que tú estabas trabajando con Mecano cuando te uniste a Presuntos. Sí, es una historia así un poquito intrincada y rara, ¿no? Porque yo realmente lo primero que hice en Presuntos Implicados fue producir un álbum, el álbum anterior a este que estamos escuchando. Este que estamos escuchando es Alma de Blues, donde estaba la canción Alma de Blues, Me das el mar, Cada historia. Pero hubo un álbum anterior a este, que se titulaba De sol a sol, y que una compañía independiente, chiquitita, me encarga la dirección de esa grabación de un grupo que se llamaba Presuntos Implicados, y que era un grupo que hacía electrofunk. Y a mí se me ocurrió dar un giro estilístico a la banda, incluyendo baladas, incluyendo un sonido más latino. En ese momento se empezaba a escuchar Sade, se empezaba a escuchar toda esa música que se estaba haciendo en el soho londinense, y se me ocurrió, escuchando la voz de Sole, darle una dirección así al grupo, ¿no? Y bueno, esa fue mi primera colaboración con Presuntos Implicados. Cuando ese disco lo escucha Warner y quiere ficharlos, les sugiere que entre yo como miembro del grupo. Y en ese momento, cuando me lo sugieren, es cuando yo estaba con Mecano, de músico de gira, dando una gira de descanso dominical, y yo estaba formaba parte de la banda de los músicos que acompañaba a Ana, José María y a Nacho. O sea que se juntaron las dos circunstancias, mi gira con Mecano y la propuesta por parte de Warner de que yo formara parte del grupo Presuntos Implicados. Y bueno, todo eso se dio en el año 89, que es cuando empezamos a grabar este Alma de Blues. Pues maravillosa historia, Nacho, y pues yo creo que a partir de ahí comienzan los momentos inolvidables para Presuntos Implicados. Muchas colaboraciones, pero hay dos en particular que quiero recordar, y sobre la primera te haré mi siguiente pregunta, pero recordemos un poquito lo que fue el concierto La Noche, donde hicieron con Randy Crawford este tema maravilloso de Lauren Wood que se llama Fallen. Yo siempre me he preguntado esto sobre el disco La Noche, que tuvo grandes invitados especiales. Estuvo Teo Cardalda de Cómplices, estuvo Ana Torroja, de hecho. Pero, ¿cómo termina Randy Crawford, que es una de las divas del jazz estadounidense, colaborando con un grupo español y haciendo esta canción tan linda además? Esa es la pregunta que te tengo. Sí, es una historia bonita, porque sabes que cuando estuvimos preparando este álbum, La Noche, era un grandes éxitos en directo, por resumir el concepto, íbamos a hacer algunos estrenos, ¿no? Algunas canciones nuevas. Y Fallen estaba entre las candidatas a ser estrenadas, esa versión, pero la habíamos descartado porque preferíamos otra, ¿no? Entonces surge la posibilidad de que Randy Crawford, que estaba en ese momento de gira por Europa, viniera a cantar con nosotros. Eso ya ocurrió con el escenario montado, con los músicos ensayados, con todo listo. Y entonces tuvimos que improvisar esta versión de Fallen, sacar esa canción que estaba en la carpeta de las descartadas, ponerla ya como titular, ¿no? Y preparar un ensayo y un arreglo que hicimos, prácticamente de manera improvisada, con Randy ya con nosotros sobre el escenario. Pero claro, teníamos una banda de lujo, y en la batería estaba Chris Whitten, que acababa de hacer la gira de Paul McCartney, estaba Chris Cameron en el piano, era el director de la banda de George Michael. En fin, era una banda, con ellos y con otros muchos músicos extraordinarios, así que prácticamente lo único que hubo que hacer fue contar un 2-3 y entrar a tocar y que aquello sonara a gloria. Por supuesto, las voces, la combinación de las voces de Randy y de Sole era mágica, y se produjo la magia, como solamente ocurre cuando las cosas se hacen con, pues eso, con honestidad y con y de una manera así espontánea. Y si así salió espontáneo, no me imagino cómo hubiera podido salir con más preparación, si así de bello salió. Nunca lo sabremos. Pues creo que ahora es importante recordar otra de las grandes colaboraciones que tuvo Presuntos Implicados, que esta fue en el álbum versión original, y sobre esta es mi siguiente pregunta, pero recordemos un momento al maestro Armando Manzanero y el tema Esperaré. ¿Cómo terminó el maestro Manzanero colaborando con ustedes, Nacho? Es una historia muy bonita, me conmueve escuchar esta versión porque le echamos tanto de menos a Armando. Pues mira, esto fue, era el año 95, creo, 95, estábamos de gira por México y recibimos una llamada de nuestra compañía de discos que nos dice lo siguiente: el maestro Armando Manzanero quiere invitaros a comer. Y digo, no, esto es una broma, esto no puede ser serio, ¿no? Porque Armando estaba en el imaginario de los tres, ¿no? En mi historia personal, era el artista favorito de mi papá, era la música que yo escuchaba de camino al colegio, en el auto de mi papá, mientras cruzábamos Valencia, y yo sabía todo su repertorio, ¿no? Y fue un encuentro maravilloso y entrañable, que guardo en el recuerdo con muchísimo cariño. Cuando fuimos a hacer aquel disco, versión original, le pedimos que viniera a Madrid a grabar con nosotros algunas canciones, ayudarnos en la producción de algunos de sus temas, y no solo vino, sino que a partir de aquellas sesiones maravillosas en el estudio, donde él se integró como un miembro más de Presuntos Implicados, de hecho en este Esperaré el piano eléctrico lo toca él, o sea, se metió en el estudio, grabamos la base, bajo, batería y piano en vivo con Marcelo Novati a la batería, y ahí estaba Armando, ¿no? Ahí, como digo yo, en galeras remando, ¿no? Tocando el piano con el grupo. Y luego, bueno, en fin, un montón de anécdotas y cosas maravillosas que ocurrieron a lo largo de los años junto a una persona, en fin, un genio de nuestro tiempo, como lo era Armando, sí. Era definitivamente uno de los grandes, y qué falta la que nos va a hacer. Y bueno, sabemos que tú has producido muchos proyectos para gente diferente, como por ejemplo Alejandro Sanz, que le hiciste Si Tú Me Miras, pero... hay alguien con quien has trabajado que es muy cercano a esta casa, y es Santiago Cruz. Entonces, sí. Antes de la siguiente pregunta, y luego eso hablaremos sobre tu proyecto más reciente, pero antes de la siguiente pregunta, quisiera oír ya lo que fue la última formación de Presuntos, con Lidia Rodríguez en la voz y Santiago tocando este tema en vivo en México, que se llama Está Ocurriendo. ¿Cómo llegaste tú a colaborar con Santiago Cruz, que bueno, es colombiano y además es un gran amigo de esta casa? ¿Qué piensas del talento de él como artista, Nacho? Bueno, pues la verdad es que escuchar esta energía tan bonita que le imprime Santiago a Está Ocurriendo, hacía mucho que no escuchaba esta canción, tengo que confesar, y wow, se me ha removido muchas cosas, ¿no? Bueno, yo, Santiago y yo nos conocemos desde el año 2000, creo que 2008 o 2009, cuando él me escribe a través de una red social que no sé si seguirá funcionando, MySpace, pero era la red social de los músicos en el momento, y me quiere hacer escuchar unas canciones para ver si yo creo que podemos trabajar juntos. Yo las escucho y veo que ahí hay un talento impresionante. Y además, una persona que está en un registro artístico muy cercano al mío. Yo le digo, yo creo que podemos hacer cosas bonitas juntos, ¿no? Y ahí nace una colaboración que en fin, la llevamos adelante durante bastantes años, tres discos. Y además fue, en fin, la semilla de una amistad que seguimos cultivando los dos, pasados ya los años de que ya no trabajamos juntos, digamos, haciendo discos, pero seguimos consultándonos y seguimos hablando y teniéndonos en cuenta para las cosas de la vida. Y hablando de las cosas de la vida, pues uno de tus proyectos más recientes es la música que estás grabando junto a tu esposa, la gran vocalista Gisela Renes, y sobre eso te voy a hacer una pregunta, pero antes quiero oír un poco del sencillo más reciente de este proyecto que tienes con ella, y esto se llama Febrero 2021. Pues Nacho, esto, como todo lo que haces, es lleno de calidad y de buen gusto, de verdad, felicitaciones. Y bueno, digamos que ¿cuáles son tus aspiraciones ahora con este nuevo proyecto? Bueno, este es un proyecto que Gisela, mi mujer y yo, empezamos el año 2009, más o menos simultáneamente a la última etapa con Presuntos Implicados, con Lidia. Y es un proyecto que llevamos en pareja, que lo grabamos con amigos. Yo tengo en la casa tengo un estudio de grabación desde el año 98, donde produzco muchos discos para artistas, hago música para películas, en fin, muchas cosas. Y Gisela, a su vez, tiene su profesión como psicoanalista. Pero con ese talento cantando y con el estudio en casa, pues se da siempre la oportunidad de que podamos llevar adelante algunas canciones. Lo hacemos, tú me preguntabas por las aspiraciones. Las aspiraciones es hacer algo en pareja, tratar de hacer cosas bonitas. Esta canción que estamos escuchando es una canción que hemos dedicado a nuestra hija menor, una niña, una mujer ya con 20 años, pero que de niña sufrió una depresión y que ha tenido una adolescencia muy difícil. Y esta pandemia a esa generación le ha dado muy fuerte, ¿no? Entonces, superar esos momentos ha necesitado de muchas cosas, y entre ellas, nosotros hemos tratado de que la canción pusiera palabras a las emociones y que nos ayudara a todos a superar los momentos difíciles. Y ha sido muy útil, y ojalá también le sirva a otras personas que estén en la misma situación para sobrellevarlo y para aprender y para, en fin, para compartirlo, ¿no? Y bueno, pues con Gisela tenemos este proyecto que está en marcha. Ahora mismo estamos grabando, esto es un poco el adelanto, este febrero de 2021 que escuchamos es el adelanto del nuevo álbum, que se va a titular Casa y que estaremos presentando seguramente a finales de la primavera o principios del verano de este año. Pues te esperamos con muchas ganas aquí en Colombia para puedas venir. Yo vi a Presuntos Implicados hace muchos años, que vinieron con Sole, no sé si lo recuerdas, tocaron en un lugar muy pequeño, Nacho. Sí, claro que lo recuerdo, fue nuestro primer viaje a Colombia, sí lo recuerdo con muchísimo cariño, ya lo creo que sí. Y tocamos alguna de las canciones que han sonado aquí esta noche, recuerdo haber tocado Medas el Mar, Alma de Blues, sí. Pues antes de terminar, vamos a recordar otra canción clásica de esa época, de uno de los discos más importantes de Presuntos Implicados, de Ser de Agua. Oigamos un poco de cómo hemos cambiado. Nacho, te tengo una pregunta. Como músico, ¿en qué has cambiado? Bueno, este es un trabajo en el que hay que estar en constante evolución. Entre otras cosas, es una profesión imposible de abarcar. Nunca uno ha aprendido lo suficiente, así que espero haber cambiado mucho a lo largo de los años y bueno, sigo disfrutando. Es una profesión apasionante, estar siempre en nuevos proyectos, siempre aprendiendo de los artistas y de los músicos con los que trabajas, y bueno, una bendición, la verdad. Pues Nacho, Jaime de nuevo aquí, pues Jaime. Dejé que las nuevas generaciones vayan con esto, y Emilio pues hace parte de esa nueva generación. Yo aquí disfrutando mucho todo, una cantidad de recuerdos, tantas canciones. Sí. Que ¿qué poder tiene ustedes? ¿Verdad? ¿Qué poder tiene la música, que nos traslada a los momentos en los que escuchábamos aquellas canciones? Río Po, me acuerdo de Mi Pequeño Tesoro. Hay mucha historia en el trabajo que tuviste de Sol a Sol en la Oscuridad, es muy linda. Yo creo que fue la primera canción que me conectó con ustedes. Pero bueno, para despedirme ya yo, porque yo creo que te estamos aburriendo, creo que ya estamos un poquito pesados, como dicen ustedes. Estoy encantado. Además, te digo una cosa, por lo general no escucho los discos de Presuntos, ¿no? Tal vez yo pueda aburrir un poco yo hablando, pero escuchar mi música después de tantos años me ha trasladado a aquellas sesiones de grabación, a todas aquellas personas que forman parte de la historia, la gente con la que he crecido. Muy buenos recuerdos de cada uno de los viajes que he hecho a Colombia, todos los grandes amigos que tengo allí, gente tan querida y a la que extraño mucho. Bueno, y hablando ya de la vieja guardia como yo, que ya tengo más de 60 años, por eso te hablo con tanta propiedad desde el año 89 con Alma de Blues. O sea, yo ya tenía Ponle que yo tenía 30, o sea, estamos más o menos calculados, menos 28, no sé, no me acuerdo. Pues hombre, hay un trabajo que yo por alguna razón tengo y yo no sé cómo me llegó a mis manos, que no es un trabajo pues muy conocido de ustedes. Creo que tenía 3 o 4 canciones, Emilio me corregirá, era un sencillo de 4. Y es una versión absolutamente divina que ustedes hicieron del Maestro Serrat, de una canción de amor, pues que es de las más representativas, sí, de mi época, que es del disco Mediterráneo. Sí, oye, y no sé cómo me llegó a mis manos eso, o sea, eso fue como una revelación y me parece divina. Tú participaste en eso, ¿verdad? Sí, sí, yo y produje aquella grabación. Eso es una experiencia que se dio muy espontánea también, y se nos ocurrió reunir unas cuantas canciones de nuestro repertorio y juntamos a un grupo de músicos de jazz brillantes de la escena del jazz español y reversionamos algunas de nuestras canciones. Incluimos ahí aquella versión del tema de Serrat que tú nombrabas, Aquellas Pequeñas Cosas, que dio título a esa pequeña edición de, sí, como tú dices, un EP, no sé si eran 4 o 5 canciones. Era poquito, también, ¿sí? Tengo un recuerdo muy, muy bonito de aquellas sesiones. Sí, sí. Bueno, pues yo quiero agradecerte el tiempo, Emilio también. Te quiero agradecer a nombre de nuestro programa Los Originales y quiero que pues despedirme y darte este regalo, porque para mí fue un regalo, yo creo que para ti es un regalo volver a oír esa canción, que no creo que la hayas oído hace mucho tiempo, y que te quedes unos segunditos ahí para que el fading nos lleve al recuerdo de ustedes y ojalá algún día vuelvas a Colombia, ya sea con tu mujer, ya sea con... Lo que pasa es que debo reconocer la calidad de productor y sobre todo lo que dijo Emilio. La clase y el buen gusto no se improvisa. No sé si uno nace con eso. No sé si uno nace príncipe o se hace príncipe, al menos en la música. Muchas gracias, Nacho. Aquí te dejo esos segunditos de aquellas pequeñas cosas para que no te despegues y las compartas con nosotros. Unas noticas. Gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, Emilio, muchas gracias por esta entrevista. María Juliana, ¿te gusta la voz de Sole Jiménez? Sí, espectacular, por supuesto. Muy bella. Nico, bien, ¿no? Yo creo que él nació príncipe, la verdad. Sí, yo también. Es que el gusto del man es impecable. Eso es lo que yo creo que nació príncipe. Yo sabía, Nico. Yo sabía que estaba concentrado. Tenía ahí encartuchadas. La cara que hizo con la expresión del príncipe por interno. Pero bueno, sí. Pues bien, muy bien. Y gracias a Orly y a Mónica por la logística. Claro, ¿no? Gracias a la producción por conseguir a Nachito. Un tipazo. Gran una producción. Sencillez. Y fuera de eso, de una sencillez, no. Sí, un tipo tranquilo, ¿no? No, y además el talento, hermano. Bueno, el cuento que echa de la producción con su esposa, ¿no? De la canción que le dedican a su hija, eso me pareció sí, fuerte, conmovedor. Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo. Bueno, ahí cumplimos. No se muevan, ya volvemos. Ya chao. Se echan detrás de la puerta. La FM en Cali, 98.5. En Los Originales, Sexto Sentido. Sexto Sentido, Mónica Martínez. Bueno, pues esta nota me gustó mucho y son aquellos descubrimientos que fueron hechos por mujeres, pero que fueron atribuidos a hombres. Yo no sabía, pero Elizabeth Magic Phillips, creadora de Monopoly, ella hizo esta creación en 1903 y solicitó una patente, pero en la historia solo se le reconoce la creación del Monopoly del juego a Charles Darrow, el supuesto creador que le vendió una versión del juego a Parker Brothers, la que después se convertiría en Hasbro. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Pueden creer? Entonces, para que no se nos olvide, la creadora Elizabeth Maggie Phillips. Mira, hay otra. Ay, me encanta. Mucha piedra me va a perder. Pero no, me imagino. A ti no te gusta perder, Nicolás, reconoce el punto. Mucha piedra y pagar el impuesto. No, oye, hay... y hay todo tipo de Monopoly ya. Discúlpame. 20 versiones, señor. ¿Monopoly es el mismo Monopolio? Sí, Monopolio. Claro. Ah, ok, ok. Es que no me acordaba, no sabía cómo se llamaba en inglés. No, qué pena, no sabía. Ok. Bueno, vamos con otra mujer que no se le atribuyó su creación y es la creadora del sostén. Bueno, si le quieren decir brasier, como quieran que le digan. Sí. El caso es que en 1910... Soutien, en francés. Bueno. Pues resulta que en 1910, y a causa de un corsé que no la dejaba respirar, a Cares Crosby, una de las jóvenes ricas de Nueva York, pues ella decidió quitarle la parte de abajo. ¿Lo cortó? Lo cortó, sí señora. ¡Claro! Y pues necesitaba una prenda que le sostuviera su pecho, sus senos, sus tetas, y que además le diera forma y le dejara respirar. Pues yo dije todo lo que a ustedes les gusta. Yo pensé siempre que fue al revés, que a raíz del brasier nació el corset, vea. Pues que no, puedes creer que no, Cares Crosby, y se le conoce como la creadora del sostén. Sin embargo, en 1904, pues ella no patentó. Es que ahí es cuando resulta la ignorancia, ¿no? El desconocimiento del tema de los registros. Terminó registrado por Warner Brothers. Y entonces lo registraron en 1.350 euros. No puede ser. Y bueno, le quitaron su gran creación. Otra mujer, y con esta termino, es Xian Xiongu. Sí, puede ser así. Por quien sus colegas obtuvieron el Nobel de Física. Ella era una científica, china por supuesto, que trabajó como investigadora en la Universidad de Columbia. Y ella desarrolló el experimento de Wu. En 1956, este experimento fue esencial para reafirmar la teoría de la conservación, que hasta el momento no se creía cierta, pero después, más adelante, pues quedó aprobada. Los físicos buscaron la ayuda de esta científica, de Xian Xiongyu, y pues le robaron, digamos, información, y finalmente Tun Dao Li y Shen Nin Yang quedaron galardonados como el Premio Nobel de Física por haber dicho lo que esta científica ya había, claro, ya había investigado. Así que bueno, tres cosas que no sabían que las chicas lo habíamos hecho, pero que finalmente se lo robaron. Bueno, registramos las 6:49 minutos y 19 segundos. Iba a leer tweets, pero sí los alcanzo a leer. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué te avergonzaba de una ex y nunca fuiste capaz de decirle? De un... o una ex y no fuiste capaz de decirle. Cucho. No, pero es que como dicen que... Hombre. Las leo, ¿no, Nico? Porque las mujeres se sienten ofendidas, no, pero es que no nos escriben. Tranquilo, pues. Tranquilo, pues es el tema así del día. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así, María Juliana? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque sí. No, eso no es un argumento. Pues estás preguntando mi opinión, esa es mi opinión. ¿Pero porque sí o por alguna razón? Pues porque para no herir susceptibilidades hoy, si solo están escribiendo hombres. Nico, ¿usted qué opina? Yo los leería. No puedo bajar para la tribuna, pues. Yo. ¿Y Mónica? Pues bueno, dependiendo, si es muy ofensivo, pues ¿para qué? Es que hoy, ¿no? Pero pues si es para continuar nuestro programa y nuestras grandes respuestas, pues adelante. Bueno, escribe Nacho Mañó, muchas gracias por este momento lleno de música y buenos recuerdos. Un fuerte abrazo desde Valencia al equipo y a la audiencia de Los Originales. Ah, qué bien. Samira, felicitaciones por la entrevista a Nacho Vidal. Hombre. Un saludo para Nacho Mañó. Claro, hombre, ¿qué dice? Un saludo para Nicolai Putin, que invadió el Arepaso. ¿Qué pasa? 5-8. O sea, escribe una mujer a decir eso. Tuve una novia que usaba un gorro mío al estilo de Daniel Boone, para evitar aconsejarle, pues, por amor le evité eso, aunque parecía que tenía una fara encima. No, hombre, claro. 5-4. Era bonita y le gustaba vestir a la moda, pero no combinaba. No sabía combinar la ropa. No, me toca... Estoy muy discreto, yo no sé qué hacer. ¿Está traduciendo o qué? Que lo veo no, como... Es que como... ¿Te pusimos en un papel difícil? No, pero pues es que yo no sé. Es que lo que yo insisto es por qué las mujeres no escriben. Si las mujeres escriben. Pero es que hoy no ha escrito ni una. Bueno, de pronto... Siempre lo han dicho. ¿Cucho para qué lo leo, Nico? Cucho es cosa seria, ¿no? Lo... Sí, me escribió solo a mí. ¿Sí? Sí, como para que nadie transforme la vaina. Claro. Bueno, hermano, pues yo creo que vamos a darle paso ya. Tienen 20 segundos. Bueno. Ni un medios, una décima de segundo después, y no vale. Bueno, ayer se rompió un récord mundial y quiero que me digan cuánto saltó en garrocha el nuevo campeón masculino de garrocha. Distancia que saltó en garrocha. 20 segundos. Ojo, Mónica, buscando en internet. Orlando, mírala, hombre. Aquí está. Es que a mí no me llegan los ojos. Nadie ha contestado. Bueno, vamos a leer. Orlando Rivera, 6.5 metros. No, hermanito, eso no lo gana, eso no lo salta ni el hombre increíble sin garrocha. María Juliana Correa, 5 metros, muy bajito. Voy a castigar por arriba y por abajo. Esta vez no perdono. Mónica Martínez, 20 metros. ¿Cómo? ¿Cómo así? 20 ¿qué? Metros. ¿Qué cómo? Y Nicolás Samper, 6.2 metros. Pues vamos a castigar a María Juliana Correa. Ay, pero yo no estoy tan lejos. Es que no es que estés lejos, sino que estás la más bajita. 5 metros. 5 metros los brinco yo. Las emba, ¿cómo se llama? No. La Sembayova, la que Carlos Julio Guzmán se Sembayeva. Carlos Julio Guzmán empezaba la dama salta. Miren esos ojos. Miren esas piernas, decía Carlos Julio Guzmán. Y con garrocha, te digo. Menos 1 para María Juliana y menos 2 para Mónica Martínez. 20 metros es muy fuerte, Mónica. La una garrocha. Había escrito seis y borré. El tipo no sufre por con el trancón de la sien, el que salta hizo. Pa, saca su garrocha. Y salta. No, pero es que la nota es divina, hombre, ya se la leo. Si es que yo la vi. Seis punto 19 metros. Chapó. Más 1 para Nicolás Samper. En los originales, chapó. A ver cómo se sienten ahora sí. Porque ante los logros, que son 6.20. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Tiene solo 22 años y ya lleva 3 récords del mundo en un alarde de prodigiosa precocidad. Armand Duplantis es de que ha crecido en Estados Unidos, elevó el salto con garrocha hasta 6.19 metros ayer en una tarde inspirada en Belgrado, donde ya vienen los mundiales de atletismo. Una barbaridad que combina el talento natural, la genética de sus pares deportistas y la velocidad para ir siempre un centímetro más allá. Más récords, más gloria, más clase, más salario. Es el Sergei Bubka del siglo XXI. Los sabios del deporte Rey consideran que el salto con garrocha es la disciplina más compleja por la variedad de virtudes que se requieren: velocidad, elasticidad, potencia, coordinación de movimientos. Y el campeón mundial, ¿saben por cuánto creció su marca? La última la hizo en 2020 en Glasgow, 6.18 por un centímetro. Acaba de romper su propia marca mundial. Ahora, 6.19 es berraco, es duro. Bubka era que por ahí. Simbayeva, ¿no? Vamos, señoras y señores, con ustedes. Muy bueno. Una dama de la Garrocha. Miren los ojos, miren la expresión de esa muñeca. Ídolo. Miren las piernas, por favor, en vez de estar mirando, no, a la deportista. Ídolo, Carlos, Carlos Julio. Julio. No, ídolo. No, un poquito. El comentarista de los ojos arcos. Ídolo. Verdor, el verde, era muy verde. Bueno, no. Vamos a despegar. ¿Cómo van a mi paso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 15 puntos. Mónica tiene menos 6. Orlando. Te acaba de poner menos 2, ¿no? Para que sepas. Y tenía, sí, menos 4. Sí, pero ya están sumados. No sé. Yo solo pido que revise. Orlando tiene menos 5 y Nicolás tiene 2 puntos. Ay, hermanito. ¿Y a qué estamos? Es que yo quiero saber a qué estamos. Yo empiezo lento. Perdón. A 10, no, estamos a 8. No me diga. María Juliana, ¿qué va a pasar? Esto. Te lleva 17 puntos en 8 días. Ah, se cayó un pañuelo, Jaime. Bueno, Emilio, vamos con una canción, por favor. Y pues para darle paso a las emisoras locales que cubran sus compromisos. Más, llevo 2, ¿no? Listo, voy ahora con un adelanto de lo que va a ser el sabor de la noche hoy, porque hoy vamos a celebrar el Día de la Mujer con algunas de las divas más importantes de la música, como esta, la reina del soul, Aretha Franklin, con este himno de la liberación. Esto se llama Respect. Feliz Día de la Mujer. Hoy con Droguerías Colsubsidio quisimos dedicarles uno de los días que comienzan con su letra, martes. Martes con M de mujer, martes de cuidado, martes de ellas, martes de bienestar. Un día que jamás pasaremos por alto porque no solo lo celebraremos una vez, y Droguerías Colsubsidio va a regalarles a ellas lo mejor todos los martes del año. En los originales, me encontré, como les dije, un artículo sobre realmente el tema de la mujer. En España hubo 20 manifestaciones, en Madrid 3, buscando las mismas igualdades, los mismos derechos. Y pues es un tema que en este momento pues lleva mucho tiempo desarrollándose, y aún así la igualdad no llega en muchos sectores y en muchos países. Por eso me quiero atrever a leer unas líneas que me parece que es suficiente para todos. Yo no quisiera opinar mucho, yo leo, pero pues bienvenida a las opiniones de todos ustedes. ¿Dónde empieza la desigualdad de hombres y mujeres? ¿En qué momento los hombres comienzan a ver en las mujeres un cuerpo y no otra persona con los mismos derechos, deseos y capacidad para decidir? ¿Cuándo se ven legitimados a controlar, humillar, ningunear, silenciar o violentar a las mujeres? Las circunstancias son múltiples y complejas, pero hay una certeza a la que apuntan instituciones y organizaciones internacionales y expertas en el mundo. Una que se repite insistentemente, pero no acaba de llegar: la educación afectivo-sexual, lo que nos enseña a relacionarnos con nosotros y los demás. Mientras que eso llega, la realidad es otra, con ese vacío educativo como fondo. Una a la que al feminismo aún no alcanza del todo, la de la intimidad, las habitaciones, la cama. Una que pasa por el porno desde la infancia, la supervivencia de los mitos del amor romántico, los patrones de control que se desarrollan en la adolescencia, y la violencia sexual en la que a veces desemboca todo lo anterior. Capítulo 2. Estoy muy resumido, cortico. Porno. 8 años. Esa es la edad a la que se ha adelantado el primer vistazo al porno, ya sea en videos o en imágenes ilimitadas y gratuitas, a un desbloqueo del móvil. Un doctor en sociología y filósofo investigador del impacto de la pornografía en la adolescencia explica que cuando el primer contacto con el sexo es el porno, la gran mayoría normaliza esos hábitos de consumo entre los 13 y 14 años. Y es especialmente problemático cuando a esa curiosidad no respondemos con una educación afectivo-sexual que deberíamos tener en todos los centros educativos. Silvia, por ejemplo, 24 años, habla de cómo la pornografía estuvo presente en sus primeras veces, por la presión de cómo o qué tenía que hacer, porque si no iba a quedar como una novata o una estrecha, aunque yo no me sentía bien haciendo eso. Eso es parte de las consecuencias de una educación sexual pornificada, que una psicóloga especializada en terapia con perspectiva de género concreta en tres claves: el coitocentrismo, la dualidad que se sigue reproduciendo, que ellos siempre tienen que estar dispuestos y que nosotras... Ahí sí me encontré la última palabra, pero bueno, dejamos así, que nosotras no, sexualizadas pero no deseantes. Claro, como en una posición y la violencia pasiva sexual del porno que conlleva la erotización de la dominación. Bueno. Y voy a leer unas cifras a propósito del Día Internacional de la Mujer de España. 16.2 años es la edad media de la primera relación sexual. Esto no es de mujeres, esto es de ambos. El 52% de los jóvenes entre 15 y 19 años afirma haber tenido relaciones sexuales con penetración, un 7% sin ella y un 27% no las ha tenido. Uno de cada tres jóvenes se inspira en el porno en sus relaciones, lo hacen más ellos, 32%, que ellas, 24%. El 34% de los chicos y el 24% de las chicas creen que tener pareja implica la entrega absoluta a la otra persona. Y de cada 10 mujeres de 16 a 24 años han sufrido violencia machista. La violencia de control es la violencia de género más común entre jóvenes. Afecta a una de cada cuatro chicas de 16 a 17 años y asciende al 63.5% al ampliar la edad hasta los 24 años, con el doble que en el 2015. El 6.5% de las mujeres de 16 y 17 años y el 11% de las 18 a 24 años han sufrido violencia sexual de una pareja. Las mujeres de 20 a 24 años tienden a tener actitudes más permisivas con los comportamientos controladores que las de 15 a 19. Es al revés en los hombres, los de más de 20 censuran más los comportamientos controladores que los de 15 a 19. Y finalmente, un 10% de los jóvenes de la encuesta apuntan que han tenido relaciones sexuales que no habría querido tener, y un 8% que ha hecho cosas de las que no estaba convencido y luego se sintió mal. Básicamente lo que están diciendo es que todo este tema de la mujer comienza en una cama. Y me gustaría escuchar los pensamientos de nuestras chicas favoritas del programa. María Julia. Yo prefiero no opinar. Uy. Acabó la nota. Mónica. Pues todo lo que dices, digamos, tiene razón. A veces ustedes como hombres no se dan cuenta y pues terminan siendo un poco como... puede ser con acciones machistas o con... Pero no se dan cuenta, es que lo tienen como muy, muy por debajo en su ADN y a veces no se dan cuenta, pero bueno, nosotras sí. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado también en vivir una sociedad... en donde los hombres igual siguen haciendo lo suyo y van por lo suyo, entonces pues ya ni siquiera lo tomamos como tan a pecho. A veces cuando suceden cosas que sabemos que ustedes lo hacen inconscientemente, pues como que seguimos derecho. Fíjate que ahí la estadística prueba un poco lo que tú dices. Exactamente, que a veces pasan derecho en cuanto a lo que al estudio. Decía que las de 15 a 19 años, las mujeres de 15 a 19 años, puedan reaccionar frente a ciertos comportamientos considerados violentos o de alguna manera manipulables. Pero de 18 a 24 ya son grandes, controlables. Claro, más grandes, como que, fíjate que es un poco lo que tú dices, como a veces nos acostumbramos a eso y decimos, no está bien. Ay, qué pereza, pues está bien, yo voy a dejar pasar, ¿no? Que ese resulta también ser un problema, ¿no? Sí, increíblemente. Bueno, cuando es al extremo, sí, claro. Claro, porque a veces, yo sé que no es que sea una cosa de desdén, ni mucho menos, sino incluso a veces para protegerse ellas mismas de una agresión o de algo, dicen, no. Su entorno laboral, su entorno familiar, claro. Voy a dejar pasar esto porque no me quiero o meter en problemas o que me agredan o una cantidad de cosas. Tremendo. Pues es que leía otra parte, pero es que es muy largo y dice que los jóvenes, es que todo está enfocado a la juventud y es que desde ahí surge el problema que ya es muy difícil arreglar ya cuando las mujeres son mayores y los hombres son mayores. Pero leía que los jóvenes, al menos en este estudio, ya sienten el 25% que tienen derecho a ver el móvil de sus parejas. Hágame el favor. Eso es una falta de respeto. Sí, total. Pero total. Son espacios, que eso sí, hombre, mujer, lo que sea, no se vulneran. Claro, esos celulares de cada quien. Obvio, hay gente que no permite eso. Y también... Así no tenga nada que esconder, simplemente es como que están de uno, en verdad. Y además, así tú no tengas nada que esconder. Pero uno sí tiene que esconder, porque si uno tiene una foto de hace 10 años... ¿Qué le importa a la pareja de uno si no estaba hace 10 años? Por eso le digo, pero no la escondería, que hay que borrarla, pues, pero ¿por qué? Recuerdo. Ah, de acuerdo. Claro, exacto, pues es que yo tuve vida antes también. Claro, exacto. Y todos, sí, pues, es decir, no quiere decir que cada vez que uno esté... Todo empezó contigo. Que en una relación con una persona es que soy 0 kilómetros y acabo de bajar de la nube y darme cuenta que el mundo es así. No, pero hay gente que no tolera eso, hay gente que no tolera como la vida de los demás. Que a mí eso, por ejemplo, me parece una de las posiciones más abyectas de los humanos, que son abyectos. Pues el humano de por sí es abyecto y qué palabra tan imperfecto. Rebuscada. Como todo lo de pero lo que sí me parece muy triste es aquellos que exigen cierta, no sé, ponerlo entre comillas, limpieza de pasado. Como, ¿quién eres tú para juzgar mi pasado? ¿Por qué estás al carajo más bien? Ni siquiera limpieza, lavado, como si no existiera. Claro, exactamente. No, es que todos tenemos pasado. ¿Qué hacemos? Si no te gusta, vete por donde viniste. Tranquilo. Pero sea varoncito y dígalo cuando le toque. Pero ay, a mí no. Pero yo no lo he dicho. Y a muchas amigas mías que las juzgan por su pasado, les he dicho, debe ser imbécil, y que yo sé que es un poco fuerte decir imbécil, pero les he dicho, debe ser imbécil y que no las juzguen por su pasado. Claro, es que por eso usted tiene problemas. No se deben dejar juzgar ningún ser humano por su pasado, nadie. Claro, mira, y tú no, yo maté a 3 personas en un bus. Eso no se puede juzgar. Eso no se puede juzgar. Este es borrón y cuenta nueva. No, hijo. Pues me excedí ahí, pero me tocaba reconfortarlo porque es que no. No, es que ya me no se puede buscar la vida privada y amorosa y familiar de nadie. Pero sí, mira, qué pena, nadie. Pero yo en un bus, yo enciendí un bus y maté, no me acuerdo. No. Eso sí complicado. Se puede juzgar. Borrón y cuenta nueva. Pues sí se puede juzgar. No la vamos a contar. Borrón y cuenta nueva. Ya pagó con la justicia. Bueno, pues esto es mi única reflexión del tema de la mujer que pues hoy en día tiene mucha fuerza la igualdad. Y yo estoy de acuerdo con ello y yo creo que debe ser así. Pero pues todavía hay unas taras muy grandes. Hay unas taras sociales muy grandes. Sí, niñas, claro. Y eso que por las cuales no se puede avanzar. Y se ha mejorado, pero... Pero sigue habiendo mucho. Yo a veces no veo esa mejoría. No, yo creo que sí ha cambiado. Se habla del tema, que eso ya es una mejora, ¿no? Sí. Eso ya es importante. Hay espacios para poder dialogarlo. Claro, exacto. Sí, sin duda. Pero entre las mujeres también aprendemos a ser un poco más solidarias, porque también entre nosotras mismas a veces se generan ese tipo como de rivalidades, envidias, que terminan siendo más incómodas que si un hombre nos maltratara, entre comillas. Es como que ya no, nos aceptamos un poco más, lo hablamos, lo dialogamos, nos aceptamos, nos admiramos. Y hay otro tema que además no se puede negar, no quiero justificar nada, pero es que también en muchos casos a los hombres los educan diciéndole, mire, usted tiene que ser así con una mujer. Tiene que claro, ser así o con una mujer. De hecho, nada más lo que estábamos discutiendo tú y yo fuera del micrófono y era que, bueno, hoy en El Sabor de la Noche vamos a tener una celebración del Día de la Mujer y en lo que publicamos en redes sociales se decidió no usar el color rosado justamente porque un poco ese tema de que los hombres usan negro y las mujeres rosado, eso es parte de esa cultura con la que pues tristemente ha sido educada mucha gente. No más pensar en los recién nacidos, los niñitos son azul claro y las niñas rosadas. Sí, de acuerdo. No debe reentregar color negro, no, que además, es neutro. Pero es que, exacto, estoy de acuerdo. Un gris, hermano. Bien bonito. El favorito de María Juliana, el gris, ¿o no? Un negro. Gris. Entrega un gris. Un bobito negro. ¿Cómo se llaman? ¿Patines negros? ¿Cómo se llaman? Sí, unos mitoncitos negros lindos, hombre. Mitones. Los guantecitos de lana. De las guantes para las manos, para que los chinos caminen. Recién nacidos. Que vienen con los vestidos, o sea. Uh-huh. Que son cosidos por el crochet de la abuela. Oye, estoy, claro. Que me pongo mitones. ¿Qué tal si es estoy que me que coso unos mitones para mí? Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Matt Bianco y esta canción de su álbum Hi-Fi Bossa Nova del 2008, Always on My Mind. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega. A ver, ¿qué vamos a leer del día que ya pasó y la noche que llega? Por cortesía de Orlando, música de Emilio, aquí está. En un día como hoy nació Palito Ortega. ¿Podía pasar? En 1941 nació Palito Ortega. En un día como hoy nació Teófilo Cubillas, Nico, futbolista. ¡Qué peruano. Jugador de fútbol, hombre! Dueño de un pie mágico. El gol que le hace Alan Rogge en el Perú-Escocia del 78 es uno de los goles más extraordinarios del mundo. Pero impresionante, de zurda, sí, bueno. Por fuera de la barrera. Un gol de lo más lindo que yo he visto en goles de tiro libre. Yo lo recuerdo en el Mundial 70 y muy bueno también. Jugó en el Porto. Un jugador extraordinario, Cubillas. Extraordinario. John McTiernan, americano del 51. En un día como hoy nació esta chica, Carol Bayer. Sager. Sager, que hizo mucha música. ¿Qué vamos a oír de ella hoy? Pues ella fue una letrista importantísima, una de las más importantes del pop de los últimos 50 años. Y ella fue en su momento esposa de Burt Bacharach. Y con él, ella compuso esta canción que se ganó el Oscar. Por Christopher Cross de la película Arthur's Theme, esto que se llama Arthur. En un día como hoy, estoy peleando con Orlando, pero para bien, estoy de acuerdo contigo, Orlandito. Nico, vaya escogiéndose los ganadores del. Oiga, Twitter Christopher de hoy. Cross, hombre. Le encanta el Capi, Christopher Cross. Sí. Saludos al Capi. Ídolo, hombre. Capi. Y a usted también le encanta, ¿no, Nico? Me encanta. Encanta. Con otros nacimientos. En un día como hoy nació. Joe DiMaggio murió en el 99. Él estuvo muy enfermito. Y en un día como hoy nació George Martin. Sí, dicen que es el quinto Beatle, pero yo pensé que el quinto Beatle era Gustavo Gómez o pensé que el quinto Beatle era Manolo Belón. Ah. O sea, son o Billy Preston, o sea, son ocho, sí, exacto. Son ocho. Son los cuatro de la fundación original, más Billy Manolo Belón, importante. Gustavo Gómez, Billy Preston y Best, el baterista original y, antes de Ringo. Y sí. Stuart Sutcliffe, o sea, son y Gustavo Gómez, y Brian Epstein. Todos son los cinco, los once Beatles. No. Los verdaderos son George, los cuatro, Manolo, Gustavo y Billy. Exacto, en ese orden. A Billy le decían en mi época el quinto Beatle. No, hermano. Pero es que... Bueno, ¿qué vamos a decir de George Martin, Emilio, por favor? Un día como hoy murió en el 2016 George Martin, y yo sí creo que él fue el quinto Beatle. Más yo también. Que todos los demás. Bueno, porque más que Gustavo, más que Manolo, más que Billy. No me parece y más con ellos. Que el Capi, no, el Capi no más no. Que qué. El ídolo, el Capi. ¿Cuál era el otro? Ay, otra vez. Pete Best, el baterista original, y Stuart Sutcliffe. No, olvídate. Sí. No, son Billy, Manolo, Gustavo y George. A ver, ese sí es. Pues a ver, él era un músico de formación completamente clásica y recordemos que los Beatles se caracterizaban por las grabaciones tan innovadoras que hicieron, tanto tecnológicamente como musicalmente. Y el que les enseñó todo eso fue George Martin. Entonces decidí escoger una canción de donde se viera mucho esa influencia de él y creo que esta tal vez es una de las más notables, por así decirlo. Composición sobre todo de John Lennon. Aquí está All You Need Is Love. Que no te fina. El libro se llama La Diagonal Alekhine y es los últimos años de Alexandre Alexandrovich Alekhine, un gran campeón de ajedrez. Nicolás merece ese libro y le será entregado en su momento con dedicatoria. Yo ya lo terminé, me pareció espectacular. Quiero leer la primera página del libro y sobre eso hacer el primer repaso. ¿Les parece? Sí. En aquella época el campeón del mundo de ajedrez se llamaba Alexandre Alexandrovich Alekhine. Y era tan presumido que solo usaba gafas durante las partidas. El caso es que veía muy mal. El mundo se volvía a su alrededor y se vacilaba. Parecía que estuviera bebido e intentara caminar derecho por la cubierta de un barco azotado por las tempestades del Atlántico. Aquel 17 de enero de 1940, justamente, Alekhine estaba en mitad del Atlántico a bordo de un barco llamado Miracle. Como todas las mañanas a modo de desayuno, había pedido que le llevaran al camarote huevos revueltos, tostadas, una botella de champán, café de filtro y vermut. Luego había desmenuzado las tostadas y vertido un buen chorro de vermut sobre los huevos y se lo había comido todo sin usar los cubiertos, con los dedos. Grace, su esposa, no se lo afearía. Seguía durmiendo. Alekhine le dejó suficiente champán para llenar una copa, o sea, para alegrarle el despertar. Depositó la bandeja al pie de la cama, introdujo una cucharilla en el gollete para que la bebiera, para que la bebida no perdiera la chispa, y se volvió hacia ella. Bajo el polvo de arroz que se había abstenido de quitarse antes de acostarse y que en consecuencia manchaba el almohadón, Alekhine notó una energía húmeda, envolvente y blanda. Grace había envejecido, constató. Se preguntó si había sido joven alguna vez. Perdón, esto es la belleza de García Márquez, ¿no? Sí, claro. Alekhine notó una energía húmeda, envolvente y blanda. Grace había envejecido, constató. Se preguntó si alguna vez había sido joven ella. En 1934, cuando se casaron en Villefranche-sur-Mer, ella ya era 16 años mayor que él. Ahora Alekhine tenía 47. Con un mínimo esfuerzo matemático bastaba para calcular la respetable edad de Grace. La buena educación nos prohíbe escribirla. Joven, murmuró para sí Alekhine quitándose el pijama. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Qué tiene de particular la juventud aparte de la dispersión? La edad al acercarnos a la muerte y su ultimátum fortalece la voluntad y simplifica las opciones. Como al final de una partida y como cuando muere un cisne, provoca la liberación de una energía furiosa, puede que irresistible. Esto lo escribió Arthur Laroux y me impresiona mucho la manera de escribir del señor. A propósito de eso, la historia de este gran ajedrecista toda se basa en que él fue campeón mundial y le ganó a un gran campeón tumbalocas cubano que se llamaba José Raúl Capablanca. Con ese nombre, sí, yo me muero tranquilo. ¿Cómo se llama usted? José Raúl Capablanca. ¡Qué opine, nombre, Nico, por Dios! ¡Qué nombre! Galán de una novela. ¡Tal! Y Alekhine lo derrotó y fue campeón mundial. Al tipo más brutal del ajedrez. Les voy a leer una notica del señor cubano. Nació en La Habana y murió en Nueva York. Lo llamaban el Mozart del ajedrez. ¡Bua! Y Alekhine, un ruso que ya no era ruso, porque hay que leer el libro. Son 300 páginas para entender esta historia del Tercer Reich. Lo venció. Y ahí se convertiría en campeón mundial. Como en todos los deportes, hay siempre un primer campeón hasta la fecha de hoy que tiene el número tal, que es el señor noruego. Sí, Carlsen, Magnus Carlsen. Exacto. ¿Qué campeón del mundo fue Alekhine? ¿Qué número? Fue campeón número qué de ajedrez. Música, por favor. 20 segundos. Hay que poner un número. No, no he leído, pero no aproximo. Tiene que ser exacto. Orlando, 15. María Juliana, 25. Nicolás, 17. Mónica, 3. Pues a Mónica no la puedo castigar porque está muy cerca, pero no le voy a dar punto. Obvio. María Juliana, me toca ponerte menos uno. Listo. Muchas gracias. En los originales, la correccional. Y ya les doy un datico para que. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Capablanca era el número 3, casi, Mónica. Alekhine fue el cuarto campeón del mundo. Ahí al lado. Pero les recomiendo mucho, mucho, mucho este libro, La Diagonal Alekhine. Es fabuloso. Y la historia es que Alekhine era tan inseguro de sí mismo, o sea, es una historia que termina muy mal, que nunca le dio la revancha a Capablanca. ¡Nunca! Claro, tipo, yo no voy a perder. Nunca en la vida. Ya gané, listo, se acabó ya el mundo. Ya gané. Y se inventó todas las vainas posibles hasta su muerte. Y Capablanca murió antes que él y nunca le dio la revancha. Muy bien, así es. No, Nico, no sea así. Bueno, ya. ¿Qué ganador del arepaso, por favor? Perdón, ¿cómo va el arepaso, María Juliana? Yo tengo menos 16 puntos. Mónica tiene menos 6, Orlando tiene menos 5 y Nico tiene 2 puntos. Bueno, y Nicolás, ganador del Twitter. Sí, del tema que te avergonzaba de una ex y nunca fuiste capaz de decirle. Dijo el zorrero elegante, me avergonzaba que las patas le olían a tostacos y por amor nunca quise hacerla sentir mal. Y Edwin Acuña, que dijo, cuando dormía roncaba por lado y lado. Que no se diga más, señor juez, y que no se hable más. Hoy, curiosamente, hicimos un break, o sea, paramos el fuego en la guerra en este programa. No hablamos de la guerra de Ucrania, gracias a Dios. Esperemos a ver qué pasa mañana. Feliz Día de la Mujer. A continuación, Emilio Sánchez con su homenaje a las mujeres, las divas de la música, en El Sabor de la Noche. Muchachos, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Y feliz. Aquí le tengo su copia de Alec Hine.